seguirme hasta el cuarto, a que no te atreves a desnudarte frente a mí, a que no te atreves a dejar que el momento se haga cargo de ti. De mí. Apaga la luz, piensa tu vida, sé que tienes hambre y yo lo sé. Borrachos.